También conocida como perdón, la CPM. Bueno, parece que hace unos días la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, o sea, la UNESCO, difundió el listado de 23 inscripciones al programa Memorias del Mundo, y entre ellas se encuentra el registro audiovisual de juicios por delitos de lesa humanidad, Argentina 2006-2023, que produce y preserva la Comisión Provincial por la Memoria desde el año 2006. Está del otro lado Ingrid Haskett, Haschek o Haskett, ¿cómo es? Ingrid, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿está bien? Sí, un poquito bajito, pero te escuchamos. Bien, bueno, sí, porque si no lo pongo en altavoz, como prefieras. Bueno, si ¿qué? No, está perfecto. ¿Qué significa esta declaración de patrimonio documental de la humanidad? ¿En qué beneficia, podríamos decir, a este archivo y a toda esta documentación en este momento de la historia? Mira, el programa es un programa de la UNESCO que nació en 1992 con la idea de promover la preservación y sobre todo el acceso al patrimonio documental en todos los lugares del mundo y sobre todo aquellos que pueden estar en riesgo por algún motivo. Cuando nosotros nos por primera vez acercamos un fondo documental para que sea Memoria del Mundo fue en el año 2008, junto con otros 28 fondos y colecciones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Podemos nombrar que yo, el archivo CONADEP, el archivo de Memoria Abierta y el archivo que acercó la comisión. Ahí se te cortó un poquito, pero volviste. El archivo que aportó la comisión, decías. Es el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el archivo que es más conocido como de la DIPBA, que desde el año 2001 gestiona la Comisión por la Memoria. Esta primera presentación de Memorias del Mundo se hizo en el año 2008 junto a estas otras organizaciones, y después la comisión fue incorporando en años siguientes otros fondos documentales vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos, y en el caso particular nuestro, tuvo una particularidad porque era cuando se incorporó el archivo de la DIPBA, fue el primer patrimonio documental vinculado a los organismos represivos, ¿no? Entonces, digo, fue una incorporación importante. Vos me decías, bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es tener el patrocinio, de alguna manera, el respaldo de la UNESCO, ¿no? Frente a cualquier embestida que pueda tener estos fondos documentales. Sí. ¿Y qué, a grandes rasgos, qué incluye este archivo y toda esta documentación? El que estamos presentando, el que ahora se, el que ahora se declaró patrimonio documental. Año, sí, los testimonios. Claro, tiene que ver con el registro de los juicios por delitos de lesa humanidad, que la comisión comenzó a registrar en el año 2006, apenas se reanudaron los juicios luego de la nulidad de las leyes de impunidad, ¿no? De la lista de vida y punto final. Les recuerdan que el juicio de Checolás, que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Municipalidad, fue el primer juicio que se hizo después de la nulidad de las leyes, ¿no? Después de 20 años casi, desde el año 86-87, las leyes de obediencia civil y punto final, que habían impedido que se siguiera con los juicios penales, se retoman en el año 2006. La comisión en ese momento decide, y con la anuencia y con el respaldo, y eso fue súper importante, del Tribunal Oral 1, que en ese momento fue quien llevó adelante el juicio contra el Checolás, que se pueda registrar este juicio. Y la verdad que era bastante inédito. O sea, vieron que nosotros tenemos por ahí la idea, que ya tenés vos, pero sos muy joven, pero bueno, ahora con 1986 volvió a conocerse bastante el patrimonio, lo que fue el registro del juicio a la Junta, sí, ¿no? Del año 86. Y tenemos como esa idea del testimonio de atrás, ¿no? La persona declarando de atrás, que se la veía medio perfil de atrás, que se la veía muy poco, sobre todo veíamos a los jueces, al tribunal que estaba escuchando. Bueno, una cosa que tuvo como muy novedosa cuando la comisión comenzó a registrar los juicios fue que lo hicimos a dos cámaras, el juicio de Checolás, una cama de frente a la persona que testimoniaba, al testigo, y otra cámara que tomaba más al público, a los jueces, al imputado en este caso. Ese fue el primer juicio que se grabó en el año 2006, bueno, lamentablemente sucede la desaparición de Jorge Julio López, con lo cual casi inmediatamente ese registro sirvió para hacer el documental Un Claro Día de Justicia, que en ese momento sirvió para denunciar la desaparición de López y, bueno, y para también para pensar la continuidad de los juicios que parecía en ese momento peligrar frente a la atrocidad de la desaparición de López, ¿no? Mm. Ese fue el primer juicio. Al día de hoy la comisión lleva registrados 21 juicios que ya fueron terminados y otros que están en trámite ahora. Son muchas y muchas horas de grabación que hasta el año 2013 se grabaron en cassette mini DB, lo cual en algún momento también, obviamente con la obsolescencia tecnológica, también fue una preocupación en ese momento de la comisión hace unos años, cómo migrar toda esa documentación en el formato de cassette mini DB, sobre todo porque no tenés forma de reproducirlo. Entonces, una preocupación fue cómo preservar esa documentación y se digitalizó. ¿Se logró digitalizar toda la...? Sí, está todo digitalizado, todo digitalizado. Y la otra parte que para mí es súper importante de estos últimos años es que también están descritos. ¿Y esto qué quiere decir? Que es uno de los pocos lugares, por no decir que casi el único, donde todos los juicios que han sido registrados están abiertos a la consulta pública. ¿Sí? Tienen un protocolo de acceso de consulta, no es que están colgados en la web, sino uh-huh. que está descrito. Vos entras a la página de la comisión y tenés la descripción de cada juicio, quiénes testimoniaron, los inventarios de cada juicio, y esto también es muy importante, y de hecho, cuando Memorias del Mundo piensa sus objetivos, dice la preservación y el acceso, y esta es una condición indispensable para que lo reconozcan como Memoria del Mundo, que sean documentos que sean accesibles a todo el mundo, ¿no? Sí, con esta clasificación y esta, digo, la accesibilidad no solo para ver, no sé cuántas horas son, 21 juicios, me imagino que muchas, pero que esté muchas, clasificado muchas, y que estén muchas. Los testimonios. Imagínate que son... Sí, perdón. No, eso de que acceder, digo, al testimonio puntual, suponete, de Adriana Calvo en tal Exacto. momento Exacto. del juicio o la declaración del mismísimo Checolás o la no declaración de Checolás, digo, clasificado, eso es una accesibilidad. Y realmente ese laburo es, me imagino también, una cantidad de tiempo y de gente, laburando mucho para que eso sea accesible, para que eso sea, que se pueda utilizar y que se pueda volver a... Bueno, este es un momento especial, digamos, también de la historia argentina, de la historia misma de los crímenes de lesa humanidad, todo este negacionismo que aflora ahora en algunos vecinos, ¿no? Por no decir también en la dirigencia política. Esto es una en la vicepresidenta es una situación, digamos, que llega en un momento también bastante, por más que lo hayan presentado varias veces, digo, es una buena noticia, podríamos decir, en este momento es totalmente súper importante. Y sabes que cuando vos tenés que justificar por qué lo proponés como Memoria del Mundo, bueno, una de las cosas que nosotros pusimos, y esto fue la postulación, fue, yo no recuerdo si fue a comienzos del año pasado o el anteaño, cuando tuvimos que escribirlo y elevar, digamos, la propuesta, porque no es que todos los fondos documentales y colecciones que se proponen son aceptados como Memoria del Mundo, tienen que tener, como te decía, ciertos requisitos. Nosotros justamente lo que pusimos fue esto, ¿no? Que frente a un candidato en ese momento que era negacionista de los crímenes de lesa humanidad, nos parecía súper importante poder preservar esta documentación. Y eso que en ese momento nos parecía medio como de fantasía, ¿no? Digo, bueno, lo poníamos, pero no creíamos que iba a suceder. Bueno, hoy está sucediendo en el nuevo gobierno. Con lo cual, digo, sí, por supuesto que en este momento en particular es súper importante que tanto este archivo como otros archivos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, que son esas que te comentaba, de la CONADEP, de Memoria Abierta, de Pisa Mariani, bueno, que todos esos estén reconocidos como patrimonio, como memoria del mundo por la UNESCO, es súper importante. Ingrid, te agradecemos este tiempo y, bueno, agradecemos también a toda la gente de la comisión y, de, bueno, puntualmente de este programa de la preservación de archivos por este laburo que, bueno, que más allá de este momento también históricamente, no sé, pienso en mis hijos, en las nuevas generaciones, viste que de vez en cuando hay como una refrescada y hay gente que se entera de la dictadura a los 20 años, a los 20 y pico de años. Esto me parece súper importante y, bueno, como siempre, nuestro agradecimiento por todo ese trabajo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la difusión y déjame decir una sola cosita más. Sí. Es que quienes quieran consultar la documentación, van a, si acceden a la página de la comisión, comisionporlamemoria.org, ahí van a encontrar el registro de los juicios, dentro del archivo y centro de documentación, van a ver el protocolo de acceso, se puede ir y ver, hay que pedir antes sala para poder ver así los registros, uh-huh. Y se pueden copiar determinadas cosas, pero bueno, está todo puesto en el protocolo, y sí está la descripción, que era lo que te decía, de todos los juicios, como para que sepan qué materiales y qué documentos están en la Comisión por la Memoria. Excelente. Te agradecemos mucho este tiempo, Ingrid. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego. Ingrid Hatzke es del Programa de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, o de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta declaración de Patrimonio Documental de la Humanidad llega, como decía ella, en un momento bastante preciso de nuestra historia. Es increíble, bueno, muchos de estos juicios son impresionantes, recorrimos muchas veces los testimonios de Jorge Julio López acá en la radio. Hay un testimonio de Chicha muy, muy fuerte. Si no recuerdo mal, fue en los juicios por la verdad, ¿no? El primero, ese de 3-4 horas, una cosa increíble. Y sobre todo, bueno, toda la... ¿sabes qué me dejó descolocado? Porque me dijo, no, vos sos muy jovencito, vos no sabés de esto que estás hablando. Y a partir de ahí me quedé. Yo me acuerdo de las dos cámaras. Es más, trabajaba en la casa en Quinecolor, donde iban a comprar los mini DV. Que no sos tan jovencito tampoco. No, tampoco. Pero por eso quedé medio descolocado, entonces estoy desde... seguimos en Falsa Modestia, ya volvemos, creo.